Le daremos tiempo al tiempo y veremos si has ganado y veremos si has perdido con el amor. Te amé.